Sin duda, el ministro de Planificación, Julio De Vido, tendría que estar también sentado en el banquillo de los acusados, o por lo menos habérselo citado en calidad de testigo, ya que tanto la Secretaría de Transporte como era en ese momento el Ministerio de Transporte están a cargo del ministro Julio De Vido, por lo cual la inacción y el modo en que se operó por parte de los secretarios de Transporte no podría haber estado ajeno de su conocimiento. Por eso nosotros entendemos que él debería estar sentado en ese banquillo, por lo menos habérselo citado como testigo. Bueno, es algo que no, hasta el momento no pudimos lograr, pero bueno, seguiremos peleando por eso.